llegabas. Ya no quiero tus mentiras, no le encuentro más sentido a esta relación. Con tus celos en permiso, soy la copa, se rebalsa. Ya no vengas a buscarme porque tiene dueño mi corazón. Ir a buscar. En permiso, soy la copa, se rebalsa.